flecha. Intento y me atropella. Corremos como amigos. Seguir así es nocivo. Bailando apretados. Me siento asfixiando. Ese ritmo insoportable. Y mi estado es lamentable. Seguro que soy de super niña. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que te dices. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que me dices. Pero ahora es musculosa. Seguro que es de super niña. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Musculosa, musculosa, musculosa.